Ya que estamos repasando, por lo menos hoy, los dos contrincantes musicales, está difícil, aunque te digo, tan pronto empezó a sonar The Police, dije, este es mi voto. Ya, eso pasa así, eso se siente. Sí. Ya, yo también. Y como perdí con Like a Prayer, pues sí es un buen momento para recordarles que a veces se pierde, pero pues también se gana. Y sí, esto lo aprendí con Queso Pera del Vecchio. Ah, mira, claro. Sí, estábamos comiendo, para los que no saben, entonces yo me estaba comiendo mi quesito normal. Para mí normal es mordisquito, las personas que quiero y aprecio se lo comen deshilachado. Sí. Hicimos una apuesta, perdí, porque la mayoría se lo come deshilachado. No sé si usted, querido oyente, se lo come a mordisquitos o deshilachado, chévere que me cuente. Sí. Delicioso, eso sí, como sea. Claro. Así que bueno, hace parte de una apuesta perdida, pero pues igual, comérselo ya es ganancia. Exacto. Así que sí, cuénteme, ¿cómo se comen ustedes su queso del Vecchio? Aquí está Mac Miller, esto es $5 Pony Rides. Empezando con uno de estos grandes clásicos, con una de estas grandes bandas que pues ya fue. Yo creo que ya también es momento de soltar a Aerosmith. Sí, ya. Porque no vamos a tener nueva música, no vamos a tener concierto. Él lo intentó hace poco, se presentó, lo vimos haciendo un esfuerzo sobrehumano con su voz. No es necesario, no es necesario. No, ya solo hay agradecimiento. Exacto. Un reconocimiento gigante a amor, su trayectoria. Lo intentó con a capela, acústico, con, ajá, Extreme, me acuerdo. Sí. Y ya fue, entonces agradecemos y agradecemos también y por una, no, exacto, una nueva hora de vida. Hoy, hola. Nueva hora y nueva pregunta. Pregunta y nueva Candy. Voz. Hola, hola. Buenos días, feliz, amanecí feliz. ¿Sientes el ambiente con felicidad? Primero hay sol, eso ya es un motivo de celebración. Sí, es verdad. Sí. Y no, hoy estoy feliz. ¿Tú ves partidos de la selección? Antes era muy, muy fanática. Ahorita me da un poco de rabia. Entonces. Ah, bien. Pero eres de las que hace la previa antes, como es, sí, del mediodía. Sí, eso no me lo pierdo. Hagamos. Por ejemplo, eso no me lo pierdo. Claro. Hoy hay previa, seguro. Ay, hasta rico. Mediodía. Así que es un día feliz. Y por eso vamos a preguntar, señores oyentes, señoritas, ¿qué los hace feliz actualmente? Ya. Actualmente puede ser un roscón cualquier de Arequipe. Eso me haría feliz a mí. Sí. Exacto. Por ejemplo. Una mogollita integral. Ay, por ejemplo. Qué rico. Exacto. Comida. Uy, la comida siempre me hace feliz. Entonces, rápidamente, Cami, ¿qué te hace feliz actualmente? Actualmente me hace feliz mi cama. Perfecto. Me hace feliz mi cama, de chévere, verdad. Lo que yo siento cuando veo mi cama, yo podría hacer todo en mi cama. Lo que pasa es que, bueno, a veces toca, ¿no?, pararse. Claro, pero yo podría hacer absolutamente todo desde mi cama. Todo. Muy bien. Eso es lo que me hace feliz. ¿La atiendes? La atiendo, le pongo olorcitos. Para teles. No, la cama para mí es todo. Muy bien. Te felicito. ¿Tú? A mí, ¿qué me hace? Mi casa. ¿Tu casa? La chocholeo, le pongo, le quito, le compro cosas, la veo linda, me paro en una. Siempre me paro en la puerta para ver cómo quedó todo organizado. Chévere. Para mí, porque tú sabes que yo soy muy mala para personas ajenas lleguen a mi casa. Extraños. Entonces yo arreglo para mí. ¿Sabes? Es como, sí, qué precioso. Y pienso eso igual cuando vengan. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces es mi casa. Mi casa saca lo mejor de mí porque me esfuerzo por ella. Le hago la limpieza que quiero hacerle. Chévere. Que si la esquina de la esquina de la esquina. Ay, entonces sí, soy yo. Eso. A es ti, un Andrés, sentimiento lindo. Sí, es lindo. Qué Andrés, chévere, qué felicidad me da todo. Sí, claro. Yo a estar en una mesa larga con, sí, amigos en una comida. Uy, sí, ah, eso es disfrutando, lindo, comida, rico, picando, compartiendo. Eso es bonito. ¿Qué clase de comida? Drinks. A mí me gusta mucho la comida mexicana. Uf, pues además es abundante. Que además eso es bueno. Es abundante, además es para compartir. La comida mexicana, sí, son platos para compartir al centro. Entonces, eso me parece como esos momentos. Me acuerdo de esos momentos y digo, esto le llamo felicidad. Felicidad. Y siempre has estado feliz en ese contexto. A veces también no, las relaciones. Sí. Ay, no, te la ha última pasado. Última vez casi me. Pero sí, estaba feliz muchas veces. Okay. Es que cuando uno pasa un límite de alcohol. ¿Comida? Ah, uy, okay, ya no. Ahí puede irse todo al carajo. Sí, ese es tu momento que no es tan feliz. Exacto. Ok. Sí, ya. La comida está bien, unos buenos drinks ahí compartidos. Delicioso. Chévere, está bien y ya, sufi. Y con amigos. Y con amigos. Uf, sí, también. Entonces, ya lo saben, pueden contestar qué los hace feliz actualmente. Arroba la X más música, ahí estamos en Threads, estamos en Instagram, estamos en X para que nos respondan. Escuchemos a Hozier, esto es Nobody Sold You. Dirty, el disco se llama Papota. Ay, mira, te felicito. ¿Cómo se llama? Papota. Exacto, sí, sí. El álbum se llama Papota. Cami es el disco. Es un disco pequeño, es un disco petit. Sí, lo escucharon ya completo todos en esta mesa. Ya. Sí, lo escuché. Sí. Esta es la decimoquinta vez que lo oigo. ¿Les gustó? ¿Tiene la bendición de los aquí presentes? Sí. Tiene mi bendición. Perfecto. Sí. La tiene. Alejandro, ¿se sabe qué es papota realmente? Las papas grandes. No, señora. Es una papota. ¿Qué es papota, Cam? La papota en argentino, digamos, vendría siendo lo que uno, como la proteína que uno se toma en el gimnasio, de los gimbros. Ah, ¿sí? La papota es proteína, suplemento vitamínico. Exacto. Por eso es que cuando ellos llegan donde Gymbaland, que es el productor que los convence de cambiar su identidad y su esencia, una de las primeras recomendaciones es consumir papota. Exactamente. ¿Se llama Gymbaland? Gymbaland se llama... Y el personaje es súper miedoso, además. Sí, es como el doctor malito. Es muy bizarro, sí. Es un personaje oscuro que se les acerca después del éxito rotundo y avasallador del Tiny Desk a los dos jóvenes argentinos y a su combo de Canal Sur, así se llaman los músicos que acompañan a Caterina Paco en el Tiny. Ah, sí. Y les dice, ustedes tienen ya que dejar de hacer música que sea tan profunda. Necesitan un hashtag. Amo. Y ahí dicen, ¿qué hashtag le podemos poner a una canción? Y dice, bueno, pues, ¿qué puede ser exitoso? La palabra tetas. Espectacular, es una gran crítica. Hashtag real. Tetas. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. No, yo ya quise. Ahora, me parece, y creo que tú y yo nos hemos preguntado eso. ¿Quién? Alguien me preguntó, ¿tú cómo le dices? Esa es la mejor palabra para uno decirle. Tetas. Los pectorales grandes, como dice. Pectorales grandes. Ya, esa es la palabra. Sí. No hay otra. Sí, básicamente. Y ahí, en ese momento. Sí. En que construyen esa canción también según el cortometraje por ChatGPT. Es decir, lo que les dice Gymbaland, el productor, es que para ganarse un Latin Chaddy tienen que decir tetas en la canción y tienen que dejar que ChatGPT les produzca todo el disco. E inmediatamente después pasa de un cuadro a otro y se convierten en los Backstreet Boys. Ay, es espectacular. Es muy de chévere, verdad, es corto. Es una crítica muy fuerte a la música por todo mucho. Lado. Sí, me encanta, a la industria, además. Pues, ¿sabes? A mí lo que más me gusta, la especie como de confesión, es decir, como la realización que tienen ellos y la sinceridad que abordan en la primera canción donde lo que dicen es, somos, ¿en qué momento pasó esto del Tiny Desk y por qué nos hicimos tan famosos? Y el Tiny los jodió. Sí. Sí, dice, ¿por qué tenemos que responder ahorita a las necesidades de un mercado que no estábamos necesariamente buscando? Ya, entiendo. Dicen, ¿por qué de repente nos sentimos como que no servimos para nada, como que nos levantamos por la mañana y no tenemos bloqueo creativo? Y es por eso, es por la forma como se volvieron famosos de la noche a la mañana. Sí. Después de que en muchas entrevistas han dicho, nosotros teníamos cada uno nuestra banda de rock y le trabajamos duro ese tema del rock y nos dimos cuenta que el rock no hacía plata. Entonces decidimos hacer música urbana. Nos metimos a hacer música urbana y ahí nos empezaron a parar bolas. Y ya después llega el Tiny Desk y ya todo el mundo quiere firmarnos, ya todo el mundo nos quiere cambiar el estilo, ya todo el mundo quiere que tengamos músculos, ya todo el mundo quiere que seamos bellos, ya todo el mundo quiere que usemos un hashtag. Y ahora nos sentimos como que lo que hemos hecho hasta el momento de verdad no tiene ningún sentido. ¿Se sienten manoseados? Sí, claro. Sí, totalmente. Es que usted le debería poner a Andrés a Dayana. ¿Qué? El comienzo para que oiga la letra. Yo necesito que Dayana escuche. A ver. Ahora qué vamos a hacer, tenemos que mentir. Solo soy un impostor, yo saliré de... La gente seamos o no, abuela haciendo TikTok. Y ahora qué vamos a hacer, el Tiny Ten mejor. Pedí tanto y me arrepentí. Bueno. Claro, no, ya amo, entiendo la letra y entiendo la crítica que dice Cami ahora, pero mi atención se fue en la base, como ese acid jazz. Tremendo. El acid jazz, el jazz en general. Ah, es muy hermoso ese bajo y como lo integran, me parece muy bello, son muy genios. Sí, grandes músicos de jazz. Sí. Me gusta cómo logran unir lo mejor de dos mundos, como lo decimos nosotros. Chévere. Y se divierten, lo mejor es eso, que uno los ve divertirse. Criticar, sí. Para hacer buena música, entonces es todo eso. Está bien. Hace un mes sin dormir, uno dice, mucho estrés, me voy a morir. Uno dice, sí, claro, he visto músicos caer que llegan a ese nivel. Claro, les pasa eso, como que de un momento a otro llegan como al éxito que no esperaban, de un momento a otro tienen que hacer un montón de cosas que no estaban preparados, no estaban esperando, y eso los consume, tanto que no vuelven a sacar nunca más una canción. Y abandonan ese campo de la felicidad del que estamos hablando hoy. ¿Qué te hace feliz actualmente, Alejandro? Uy, tantas cosas, Dirty, yo soy tan afortunado. Muy bien. Qué lindo. Como que soy tan afortunado, me hacen tan feliz tantas cosas. Ahora, soy muy amargado, tengo que decirlo, soy un amarguetas. Calzoncillos de galletas. O un melancólico de pronto. También sufro de melancolía constante, producida por la música. La música me genera melancolía. Pero soy muy feliz haciendo lo que hago, trabajando. Soy muy feliz por la casa, como decías tú hace un rato. Amo la casa. Hace 15 años yo quería, como les he dicho a ustedes en reuniones, cambiar la radio, cambiar el futuro de la radio, innovar. Ahora quiero cambiar el piso de la cocina. Cambiar la cocina. Ponerla linda. Arreglar el piso del apartamento. Eso da paz, la felicidad. Me gusta, como dice Andrés, la comida mexicana, pero también debido a mis 73 años de edad recién cumplidos, no puedo ya incurrir en flagrantes faltas al intestino y al duodeno. Sí. Duodeno. Comí mucho picante en mi época. Pero la última vez te vi pecar. Sí, es que lo amo. Pero fue poquito, ¿no? Pero lo vi. Ya le bajó. Sí, pero sí no pudo. O sea, como que dijo, ¡ah! Yo pensé que la gente que comía mucho picante en algún momento, como que, como los mexicanos. ¿Estallaba? Sí. No, como que creaban como una barrera. Una protección. Sí, una protección. Ya. Pensé que pasaba eso, se suponía. Claro, eso es como con la drogadicción. Uno desarrolla. Alejandro. Perdón. Gran comparación. Continúa. Uno desarrolla dependencia y tolerancia. Tolerancia, sí, va a decir. Eso es la tolerancia, es terrible. No, dependencia, no tolerancia. Uno va, entre más se pica, la dosis necesitas se hace más. Cada vez más insuficiente. Claro. Ya no te hace, entre comillas, lo que te hacía antes, entonces duplicas, triplicas. Claro. Y hay organismos que son muy fáciles para la tolerancia. Sí. Ahí mismo agarran, es como, ya no me hizo. Sí. ¿Qué más me hace feliz? A ver, me hace feliz montar en carro, o sea, manejar. Uy, viaje en carretera. Eso road es súper terapéutico, siento yo. Me gusta el road tripping. Sí. Con trancón y trancón en la vía de la línea, Cajamarca, Ibagué. Me parece un buen plan. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más me hace feliz? Me hace feliz la esposa, me hace feliz la Doña familia. Paula. Sí, el perro. Yarlitos. ¿Cómo es que se llama ese señor joven que tú no soportas, Camila? ¿Qué dices que no lo soportas? Ese perrito que publicaste en tus historias. Ay, es que no lo soporto. Dices, no lo soporto. Ay, no lo soporto. Saca todo de mí. Raúl. Raulito. A él sí Raulito. Se le puede ese decir es Raulito. El verdadero Raulito. Raulito. Porque hay amor ahí. Él es mi soporte emocional. Yo siempre hablo que mi perro me salvó la vida. Y sigo sintiendo lo mismo por él. O sea, yo cada vez que lo veo digo, gracias. Qué bueno estar aquí dándote la comida. Muy realmente bien. Sí. Bonito. Pues bueno, nuevamente, habiendo tantos problemas en el mundo, tantas complicaciones, tantas dificultades. Ayer les cuento que estuve en misa. Okay. Ayer fui a misa. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Pedí por ustedes, pedí por gracias. Todos ustedes. Ay, Dios te oiga. Pedí por los rivales, por los enemigos. Oh. Pedí hasta por Ucrania. Okay. Imagínate. Bueno. De esas cosas que... ¿Y qué pediste? Es que también depende. ¿Qué pediste por los enemigos? ¿Que desaparezcan? Porque no puede pedir. No, fuera, que mis acumulen enemigos... grasa corporal. Ah, bueno, eso está bien. Ay, yo quisiera que la grasa corporal que me está llegando a mí les llegue a ellos. Pero usted, nosotros no tenemos enemigos. Por osmos. Ay. No tenemos. Yo no tengo los como 5. No. No, Diana. No. Es puro cuento que se hace tu cerebro. Como uno. No, no. Rival es competencia, más por la competencia que por los enemigos. Enemigos ocultos. No, Diana. Internamente. Deja la conspiración para el tema de ayer. Bueno, señor. Ya. Bueno, porque es que ayer era el día de San José. Sí, señor. Sí. El día del hombre. Sí, sí, sí. ¿Los atendieron bien? Día ¿Los consintieron bien? No como nos merecemos. No como se merecen, ok. Pero les dieron protector solar y estaban contentos. Sí. Con eso. ¿Le dieron protector solar, Andrés? Sí, nos dieron acá. Están guardando el tuyo. Ah, qué belleza. Me parece un gran regalo y hay que pensar más en cuidarnos la piel. La piel. Sí, sí. Bonito. Bueno, en momentos difíciles, sí. Complejos, de redes sociales cargadas de odio y de noticias de Colombia oscura. No mires más eso. Seamos felices, la X les dice. Exacto. Es la pregunta de hoy. ¿Qué lo hace feliz? Entendiendo que no se es feliz, entendiendo que se está feliz, es decir, que la felicidad no es un estado constante del ser, sino que más bien está fluctuando y hace parte de ese cosmos que es la humanidad. El solo, mira, el hecho cuando uno muerde algo de lo que estaba antojado durante mucho tiempo, que uno siente que explota y que uno sonríe y suspira de la satisfacción, ese es un momento feliz. Total. Cuando uno baila de felicidad por la comida, también. Es un gran momento. Sí, claro. Somos. Está bien, Camila. Claro que sí. Sí somos. Claro que sí, bailar con la comida. Me parece muy bien, Camila, muy bien. Llegaste al lugar que era. Sí, claro que sí. Acá bailamos todos comiendo. Vamos con discos. Un 20 de marzo de 2017, Ed Sheeran llegó al número uno con esta canción. Una de las canciones más importantes del pop de los últimos 10 años. Esto se llama Shape of You y esta es su mañana X. The club is ella es Kali Uchis, ahí estaba Telepatía y está anunciando su quinto larga duración. Así es, Kali Uchis hace unos días ya mencionó que viene con un nuevo álbum llamado Sincerely. Recordemos que desde el 2023 no sacaba nueva música. Ella fue mamá también en este periodo. ¿Ella está casada con quién? ¿Con Don Toliver? Ay, yo no me acuerdo bien el nombre, el rapero, sí. Uh-huh. Ella está casada con él, pues no sé si casada verdaderamente, pero viene en pareja y tienen una hija. Y ahora con este nuevo álbum que se llama Sincerely, ella dice que va a ser totalmente en inglés. Ok. Porque ella venía de hacer algunos en Spanglish o unas canciones en españoles como Telepatía y demás. Este va a ser completamente en inglés. Dice que este álbum además ha sido para ella como una terapia por un evento que alteró su vida, no quiso como ahondar mucho en eso. Está bien. Pero que esa es como la inspiración de este nuevo álbum. Dice que es bien místico, que tienen varios significados cada una de sus canciones en este álbum, que viene bien bonito. Y cuenta un poco sobre las complejidades de la vida, de encontrar formas de lo que hablábamos ahora, encontrar alegría en la vida. ¿Qué hace ella para encontrar como felicidad a pesar de que pasen muchas cosas alrededor? Cuenta sobre apreciar cada momento, de no dar la vida por sentado, de tratar cada día como un día especial. Eso es lo que ella quiere como transmitir con este nuevo álbum, Sincerely. Y sí, así se llama su esposo, Don Toliver. Es el 2020, están juntos. Sí, sí, sí. Es uno de los raperos más importantes de la nueva era, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok. Hay otro que está muy de moda, que es Playboi Carti. Lanzó un disco el viernes. Tiene varias colaboraciones con Kendrick, todas muy criticadas. Pero qué raro es el fenómeno de Kali Uchis, ¿no? Es extraño. ¿En qué sentido raro? Como que, ¿como por qué? Porque es como que no sabe uno exactamente para dónde va. ¿Por qué se hizo famosa? Ella fue una colaboración, yo me acuerdo que yo la conocí por una colaboración. Tyler, exacto. Sí. Ahí fue que yo supe de su existencia, más allá de eso, no ha investigado su catálogo. Ella tenía colaboraciones muy grandes con artistas muy grandes en Estados Unidos, y eso fue como una plataforma que la hizo. Además, también tiene como algo distinto, y es que no es la típica cantante, no sé, como que no es ni rapera, ni popsuda, ni, no sé, ni reggaetón. Ella tiene como todo, y se anima a cantar en inglés perfectamente, en español, o sea, hace todo. Carly Marina se llama. Carly Marina, sí. Ella colombiana. Grabó un video en Pereira, ¿fue? Sí, en Dos Quebradas. En Dos Quebradas. Se imaginan choricito Santa Rosa. Uy, qué lindo. Choricito Santa Rosa con una arepita, pero bien frita. Por bien favor. Bien tostada. Uy, sí, qué delicia. Desayuné eso, Alejo. Por nosotros. Choricito Santa Rosa, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, está bien. Caliuchis, a mí siempre me ha parecido muy raro ese fenómeno. Es un fenómeno que nació en SoundCloud. ¿Pero es un fenómeno exitoso? Mucho. Ok. Yo creo que más que todo en Estados Unidos. Ella es una diva, ¿ya? Sí, eso te iba a decir. Sí. Okay. Más que todo en Estados Unidos. Nosotros estamos cogiendo una partecita de ella, pero ella se presentó, creo que el año pasado, de pronto me estoy equivocando, el año pasado en Coachella. Y fue una locura, pero una locura. Sí, y los fanáticos eran como, devoró, mi reina devoró, y toda la devoró, cosa. Devoró. Sí, devoró. Mi reina devoró. She ate. Sí. Esas cosas que salen hoy en día los pelados. Los fanáticos hoy es devoró. Una cosa devoró. Muy... Devoró. Mi reina devoró. Ella sirvió y devoró. Sí, sí, sí. Esa es una gran frase para la vida, hoy serví y devoré. Sí. Sirvan y devoren. Es la mañana de la X-139 impartiendo conocimiento centennial con Camila Upegui. Cuando regresemos, o lo hacemos ya, vamos a hablar, pongamos un disquito. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué hay? ¿Qué quiere? A ver. Póngame un clasiquito. Póngame, uy, rico. Pues, Qué rico, dice Camila. Un clásico hasta ahora, cae bien. Bueno. Está bien. Póngame... Póngame un Sultans of Swing, pues. Listo. Mientras tanto, yo les cuento que estas vacaciones pueden aprovechar los descuentos que Cruz Verde tiene para todos. Pueden llevar hasta un 20% de descuento en productos de las categorías belleza, prevención, solar, higiene personal y protección femenina. No dejen pasar esta oportunidad, válido del 20 al 23 de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulten productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Ahí estaba. Billy Corgan y los Smashing Pumpkins en las mañanas de la X. El picnic es de la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, The Justice, Rufus Du Sol y Beck en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar, los cuatro mejores días del año. Boletas en ticket.co. Bueno, Corgan es papá por tercera vez. Es padre, Juno Corgan. El hombre se dejó coger la noche. Y se ha desatrasado rápido. Entonces, ¿en cuántos años? Como en 10 años ha tenido como 3 hijos. Sí, tiene 3 hijos. Es el tercer hijo. Se llama Juno Corgan. Es una niña. Sí. Nació este martes. Él compartió una foto. Mi esposa, Chloe y bebé Juno están felices, sanas. Bebé Juno estaba amamantando con entusiasmo. Muy bien. Puso en su historia. Nos conmueven profundamente todos los amables deseos de apoyo y cariño y agradecemos a quienes ayudaron a Chloe y a su bebé a tener un parto en casa tan seguro y tranquilo. Los niños están absolutamente encantados con su nueva hermana, 9 años y 6 años. Entonces, ya. Sí, como tú dices, en 10 años dijo, bueno, tocó hacer esto ya, chin, y rapidito. Y ya salió de eso. Sí, el hombre, pero está emocionadísimo. No, y son bonitos, es una familia muy linda. Él tomó su foto con bebé Juno, su esposa y una guitarra, él abrazando como un ukelele. Es muy feliz ese señor casado. Claro, sí, le cambió se le la ve, vida. ¿No? Se le nota. Es muy feliz porque cómo era de amargado. Le cambió, claro. Así tú decías eso, ¿no? Cuando hablamos de la alegría de la pareja. Profundamente amargado. La vida, hermano. Así es, la vida. Le trae cosas chéveres y hay que saberlas aceptar y recibir también.